El trabajo, los amigos, el estudio, la familia, las adicciones te cierran muchas puertas. Hay 187 que siempre están abiertas. Contamos con 187 centros públicos y gratuitos de atención en toda la provincia. 0800-222-5462. Gratis, todos los días, las 24 horas. Subsecretaría de Atención a las Adicciones, Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.